Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre motivación personal. Y bueno, la motivación personal es esa energía que te permite avanzar hasta tu meta. Cuando las cosas van bien, y bueno, también cuando las cosas no van tan bien. Existen dos tipos de motivaciones que vamos a revisar el día de hoy. La primera es la motivación externa y la segunda, la motivación interna. Pues bueno, la motivación externa tiene que ver con todas aquellas actividades que tú disfrutas hacer. Por ejemplo, escuchar música, practicar algún deporte, ir al cine, etc. La motivación externa son todas aquellas actividades que te generan bienestar. Por otro lado, lo que vendría siendo la motivación interna se genera por los pensamientos positivos y la confianza que uno tenga en uno mismo. Esto es, la motivación interna tiene que ver más con las emociones y cómo gestionamos nosotros nuestros propios pensamientos. Ahora, ¿quieres saber cómo puedes estar más motivado? Bueno, no te pierdas la siguiente grabación.